Lunes 8 de enero. Inmediatamente le siguieron. Del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. La buena noticia de la salvación se ha cumplido en Jesús. Con él llega el reino prometido por Dios a los profetas. Jesús lo anuncia y pide una actitud firme que concreta en el arrepentimiento y la conversión de corazón. San Marcos pone en boca de Jesús el anuncio e inmediatamente nos narra la vocación de los primeros discípulos. Ellos descubren en la llamada del Señor un sentido radical para vivir más allá de la cotidianidad. Por eso, no dudan en dejarlo todo y seguirlo. Esa es la actitud del verdadero creyente. Jesús conoce bien sus corazones. Desde allí les llama a una fe distinta a la que tenían entonces. Una fe que era de alguna manera rutinaria, pues la palabra de Dios, escuchada en la sinagoga, no les llenaba. Este evangelio nos debería interrogar sobre nuestra actitud ante la llamada de Jesús a nuestra vida y nuestra fe, quizá llenas de rutinas. Tendríamos que descubrir que el reino ha llegado a nuestra orilla y se nos invita a cambiar las rutinas por una vida en Cristo llena de sentido. ¿Descubro en la oración al Dios de la misericordia? ¿Me paro a pensar en lo que de verdad me llena en la vida? ¿Cuál es mi actitud ante la llamada de Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.